Bueno, revisemos la lista. En esta fiesta no se nos puede escapar ningún detalle. Música. Lista. Comida. Lista. Vos y los platos, vasos y cubiertos desechables. ¿Qué? No, ¿no te has dado cuenta toda la contaminación que generan? Los productos desechables ocasionan daños a los ecosistemas y no se integran a la naturaleza. Tardan más de 300 años en degradarse. No es posible reciclarlos. Así que cada quien a lavar su plato y su vaso. No al uso de productos desechables. La naturaleza te lo agradecerá.